La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. La crisis en los medios. Los medios en la crisis. Mientras la radio y la TV crecen en audiencia, pero cae la publicidad, el golpe económico le llega a los medios y acelera un proceso de largo aliento. El Estado auxilia a empresas de comunicación grandes, medianas y pequeñas, pero hace poco y nada para el sector sin fines de lucro. Analizamos los rasgos de una tradición. Esto es un podcast de La Tribu. Fuerte al medio. La política, el Estado, los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano. Para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com/podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast. Fuerte al medio. Parece ser un poco más difícil reírse un día como hoy que estar adentro, siendo un día tan bonito, pero al menos por un rato logramos hacer las dos cosas, Agustín. Estamos adentro y nos reímos un ratito en este contexto tan difícil. Vamos a pensar en los medios otra vez. ¿Cómo te va? Hola, Santi, ¿cómo estás? Bueno, el día y este otoño es bastante alegre, a pesar de estar aislados y no poder salir. El que tiene algún balconcito o alguna ventana, como es en mi caso, ya que en mi balcón no da el sol, para disfrutar de este sol otoñal que nos viene paseando por su mejor versión que yo recuerde. Definitivamente, lo decíamos el otro día, es el mejor otoño del que nos acordemos. Hoy pasé un rato por la ciudad en auto por una razón de fuerza mayor y otro día hablamos de eso. Hay algo ahí que pasa afuera que es bien diferente de cómo era antes. Pero hay algunas cuestiones que no son tan diferentes respecto de cómo eran antes, y es de lo que vamos a hablar hoy, Agustín. El título de la columna sería Los medios en la crisis, y pensaba cuando me lo escribí temprano que hay un texto de Martín Becerra y Guillermo Mastrini que tiene 2 o 3 años con ese título, quizás un poco más, el paso del tiempo es diferente cuando uno está en aislamiento, pero yo he encontrado ponencias con títulos parecidos de hace muchísimo tiempo cuando empecé a estudiar sobre modelos de financiamiento y medios. Lo que pasa que subrayar en la crisis en este contexto vuelve diferente la cuestión a pensar cuando uno se adentra en estas cuestiones. Sí, por dos motivos te diría que uno encuentra siempre algo cíclico en esto. Primero, porque lo cíclico también es la crisis económica en nuestro país, más allá de que en este momento hay una cuestión de fuerza mayor internacional y que afecta a todo el planeta, como es la pandemia del coronavirus. En este caso se suma, se acopla a un contexto económico delicado ya de la Argentina y que se resolverá o no en los próximos días con la negociación por la deuda externa con los principales holdings tenedores. Y eso es una discusión y es una temática que cada 8, 9 o 10 años se repite, y esa circularidad de las crisis económicas tiene su efecto, su correlato en el mercado de los medios de comunicación. Por eso es que podemos hablar de la situación de los medios en el 2001, en el 2008 y ahora en el 2019 y 2020, en correlato con las distintas crisis económicas de por entonces. Pero hay otro motivo que emparenta y relaciona y nos vuelve familiar esta situación, que es cómo el Estado va al rescate de los grandes medios privados y comerciales. Exacto, exactamente. En el marco del proceso por el COVID, que está en desarrollo, la crisis sanitaria profundiza crisis anteriores, una de ellas es la crisis económica, pero cuando uno se enfoca en los medios de comunicación y en el modo en que los medios atraviesan la crisis, y a partir de lo cual manotean de la bolsa lo que suelen tener bien a mano, que es el Estado saliendo haciendo en su colaboración, lo que encuentra en primer lugar es que el problema tal vez sea el modelo. Los medios tradicionales están en crisis respecto de su modelo de financiamiento. No se ha instalado una capacidad de resolver ese problema de modo emergente. Todavía operan con formas más tradicionales. Eso se vincula además con un problema estructural del sistema comunicacional, que es la concentración de la propiedad de los medios, que hace que los que no estén concentrados queden más vulnerables, pero también queden más expuestos a la dificultad de tener esa ayuda, que es manotear al Estado como sostén. Y de las múltiples formas que uno puede vincularse con el problema, pensando en las empresas de medios, lo que encontramos es otra vez a los medios mamando de la teta del Estado, u otra vez al Estado sosteniendo una tradición argentina, yendo al rescate con diferentes formas, leyes, exenciones impositivas, y en este caso con dinero contante y sonante, así se dice, para sostener a los medios en esta crisis económica. Cuando hablabas de Martín Becerra y de Guillermo Mastelli, se me venía a la cabeza un concepto que elaboró Martín, en realidad es una caracterización más que un concepto, que Martín habla del mercado de medios argentinos como un mercado protocapitalista, sobre todo para caracterizar de esa manera a las empresas privadas comerciales. ¿Qué quiere decir con este concepto, Martín, cuando habla de mercado protocapitalista? Que es un mercado que tiene un tamaño chico, pero básicamente que sin el Estado no existe, que depende del Estado para su sostenibilidad y para su sustentabilidad, y que es el Estado el que se encarga en muchos casos de generar las oportunidades de negocio y en otros casos de ejecutarlas directamente. Por eso me parece que bien vale, incluso para esta columna, recuperar ese concepto del mercado de medios argentinos como un mercado protocapitalista. Sí, fíjate que hace algunos días, algunas semanas en realidad, hablamos en Fuerte al Medio del mercado cinematográfico, de la supuesta creación de un nuevo impuesto, y cuando describíamos cómo funciona el campo cinematográfico, porque no da para hablar de mercado cinematográfico, planteábamos una idea similar, que es: sin Estado no hay cine. El otro día también hablábamos de la imposibilidad de separar Estado, mercado e iglesia en relación al mercado de medios, y esa concepción que retomás de Martín es muy significativa, no solo porque la palabra resulta fácil de usar y como de quedar fijada en la mente, ¿no? Protocapitalista, sino por lo que implica pensar en que sin Estado no hay mercado de medios en la Argentina. Exacto, y para meternos un poco más en tema, lo que nos, digamos, la excusa que tenemos para recuperar todos estos conceptos y para recuperar también la descripción histórica de la asistencia estatal para las empresas de medios es el programa de asistencia de emergencia para el trabajo y la producción que lanzó el Ministerio de Economía en conjunto con y en coordinación con la AFIP y la ANSES, que implicaba e implica que el Estado se hace cargo del 50% del salario hasta dos salarios mínimos de los empleados de una parte de la economía argentina, que en un primer momento y cuando se presenta este proyecto iba a incluir únicamente a las empresas que se vieran directamente afectadas por la cuarentena y por el aislamiento social preventivo y obligatorio, pero que con el correr de las semanas, y permítaseme esta nota al pie o paréntesis con mucho lobby, incluyó a casi todas las actividades de la economía. Y hoy el Estado, mejor dicho, la semana pasada, el Estado pagó la mitad del salario de más de 2 millones de trabajadores de distintas actividades, y se espera que para los sueldos de mayo sea aún mayor la cantidad de trabajadores que perciban este beneficio, que se cobra por ANSES directamente en la cuenta sueldo del trabajador, pero que beneficia y sostiene la fuerza laboral brindando una asistencia a las empresas que los contratan. Sí, te escuchaba y pensaba en dos ideas antes de pasar a, por ejemplo, plantear nombres de empresas y tipos de empresas que han recibido estas ayudas y clasificarlas. Por un lado, pensaba que el sistema de medios privado está sufriendo este proceso de crisis cíclica del que hablábamos al principio. Reacciona de un modo concreto, que es reducir desde diferentes mecanismos o con diferentes mecanismos y estrategias el costo operativo negativo, que es el costo salarial, y así ha desarrollado un proceso a partir del cual la prensa gráfica tiene cada vez menos fotógrafos y duplica actividades en distintos trabajadores que tienen que acumular acciones por hacer, ha flexibilizado las condiciones laborales, ha tercerizado, ha aportado, digamos, ha desarrollado esta estrategia de tercerizar a la planta, planteando, por ejemplo, un camino hacia el monotributismo como única relación laboral o relación pecuniaria, digamos. Pero no obstante eso, todavía queda una estructura de medios que paga salarios, y en esos salarios que ha recibido ayuda el gobierno, el mercado por parte del gobierno en estas semanas, aparece el ítem del aporte estatal para, y me parece muy importante marcar esa segunda cuestión, que es subrayar lo que decías, que es estos instrumentos a partir de los cuales el Estado ayudó a algunas empresas de medios habían sido pensados para actividades comerciales que sufrieron el aislamiento, que no pudieron trabajar, que no pudieron generar transacciones y seguir manteniendo niveles de facturación, pero luego se incorporaron dos que sí siguieron con actividades, una directamente involucrada, la medicina, fue incorporada a último momento la semana pasada, y el sistema de medios comerciales, que creció en audiencias o en circulación, pero cayó en facturación, y a partir de eso vos elaboraste un informe muy detallado de las empresas que recibieron esa ayuda estatal, sobre todo para que se hable del modo en que el Estado contribuyó con estas empresas de medios, más allá de los dos casos puntuales que habíamos sobre los que nos habíamos informado, que fue Clarín anunciando pagar en dos cuotas los salarios del mes pasado, y frente a eso sus trabajadores y trabajadoras llevaron adelante acciones como salir sin firmas, y el problema de Radio Metro, que el mes pasado también había demorado el pago para algunos de los trabajadores, como son los productores de la radio, no así a los conductores, que tienen otro tipo de vínculo. Pero vos hiciste un informe bien detallado de las empresas que recibieron esa ayuda, que implica o habilita a generar cierta clasificación. Sí, se recopila información de los distintos sindicatos, gremios que trabajan tanto en prensa como radio como en audiovisual, incluso también tienen afiliados y comisiones internas en portales web o sitios informativos. La realidad es que hay una amplia cantidad, una gran cantidad de empresas que ingresaron y el Estado les accedió porque recordemos que esto implica dos acciones. Una, que la empresa se inscriba solicitando la asistencia a este famoso ATP, es decir, que el Estado le pague la mitad del sueldo a sus trabajadores. Y la segunda actividad es que el Estado los acepte. Eso en muchos casos se dio, es decir, el Estado accedió a pagar los sueldos, y en muchos casos se dio con demoras, es decir, que las empresas pagaron el sueldo de abril en los primeros días de mayo, o por lo menos una parte, y luego con el correr de los días el Estado accedió, por lo cual es un proceso que todavía está terminando de cerrarse y las empresas se siguen sumando, pero hay empresas de todo tipo, ¿no? Si uno repasa y divide entre gráfica o prensa, televisión y radios, hay de medios muy importantes, muy grandes, con mucho éxito comercial, a medios que están claramente desde hace muchísimo tiempo en una crisis, ¿no? Entonces ahí tenemos que en gráfica, por ejemplo, está el Diario Popular o la Agencia de Noticias Argentinas, que vienen tambaleando hace rato, pero también está Página 12 y La Nación. Página 12 no está en el programa ATP, sino está en el programa Repro, que es que el Estado le paga a sus trabajadores una suma fija de entre 3.500 y 4.000 pesos, pero La Nación sí accedió al ATP, el Diario Perfil accedió a este beneficio. En televisión son pocos los canales que lo solicitaron y que accedieron, pero entre los que a mí más me sorprendió está Telefe. Viacom, la empresa estadounidense, le solicitó al Estado que lo habilite a ingresar a este programa y el Estado accedió. También está C5N o Crónica, están las productoras de contenidos deportivos, torneos, y también están las productoras que producen los contenidos que nos alegraron un poco el fin de semana en ESPN con las transmisiones del fútbol alemán, las productoras de ESPN, Prom TV EXA también ingresaron al programa ATP. Y en radio tenemos a dos, número uno, te diría que las emisoras más escuchadas ingresaron a este programa y por supuesto son las más escuchadas y las más exitosas económicamente también. Tenemos a Mitre y a la 100, tenemos a Radio 10, a Cadena 3, a Pop, a Mega, el empresario Marcelo Figoli de Alfa Media consiguió un crédito blando del Estado para pagar los sueldos por primera vez en término en sus 5 radios que tiene en Buenos Aires. Entonces hay de todos los tamaños, de todos los gustos, y hay muchísimas empresas que pudiendo pagar los sueldos igualmente ingresaron en el programa de ATP e igualmente el Estado las aceptó. ¿Te parece que escuchemos a Agustín Lecky de Cipreva viendo cómo desde el sector de los trabajadores se analiza este movimiento? Dale, lo escuchamos y seguimos analizando. Como Cipreva reivindicamos la presencia del Estado en el marco de la pandemia en defensa de la fuente de trabajo y en defensa de la salud de la población en general y de la cuarentena como medida indispensable. A su vez, entendemos que los empresarios están aprovechando, especulan y utilizan el ATP, la asistencia que brinda el Estado, mientras por otro lado fraccionan salarios, en algunos casos despiden. En nuestra actividad, por ejemplo, sucede en PubliExpress, que está y llevó adelante un cierre trucho en Editorial Atlántida, en el diario Popular y en la web del Popular, que estamos con un preventivo de crisis, en el diario Clarín, con todo lo que se enriqueció el grupo Clarín durante el macrismo, se pagó el salario en cuotas, la segunda cuota todavía no se cobró, recién se va a cobrar el 20 de mayo, y así un montón de situaciones que estamos viviendo en una actividad que perdió 4.500 puestos de trabajo durante el macrismo, un deterioro salarial enorme, con lo cual nosotros por un lado reivindicamos la asistencia del gobierno en defensa de la fuente de trabajo, el decreto que prohíbe los despidos, pero al mismo tiempo nos da mucha bronca, mucha impotencia, la impunidad con la que se manejan la mayoría de los empresarios de medios. Como siempre creemos que hay que organizarse, que hay que organizarse en unidad con todos los sectores del movimiento obrero y que hay que enfrentar esta situación que es muy dura y se va a recrudecer, va a ser posiblemente peor, con empresarios que no tienen ninguna empatía ni ningún respeto por los derechos laborales. Escuchamos a Agustín Lecky de Cipreva, que nos introduce, además de hacer una descripción de la situación laboral de los trabajadores de prensa y de medios en Buenos Aires y en la mayor cantidad de medios, nos introduce en una pregunta que para mí es muy interesante de analizar y de tratar de buscar una respuesta. La siguiente: ¿el Estado con este programa de ATP está intentando salvar la fuerza laboral y sostener las condiciones laborales? ¿Quién se beneficia con este programa y qué podría hacer el Estado además de brindar dinero? O sea, es que mientras lo escuchaba Agustín Lecky, configuraba algunas preguntas que se me iban apareciendo también cuando escuchaba tu descripción respecto de qué tipo de empresas y con qué mecanismo reciben esta ayuda, que podrían sumarse a la lista de la pregunta que vos haces y que es bien compleja para responder, que es cuál es el beneficiado de estas acciones y que tal vez nos demande algo de tiempo y ojalá que lo podamos hacer, por ejemplo, cuando pase el temblor, es decir, cuando pase la pandemia, cuando podamos volver a un escenario de nueva normalidad e identifiquemos allí esa primera gran pregunta, que es cuál es el más beneficiado. Yo creo que de esa pregunta de cuál es el más beneficiado se pueden deshilachar algunas otras, se puede construir una serie con algunas otras, respecto a las cuales algunas tienen una pregunta sencilla y básica que puede estar en la normativa, por ejemplo, en el texto de las leyes, pero otras carecerán de respuesta por un largo tiempo, como esa principal, que es cuál es el más beneficiado. Por ejemplo, pensaba, por un lado, una pregunta, dos preguntas operativas, concretas, que es, una es, ¿cuál sería la diferencia entre el ATP, que es el programa creado para tal fin, para paliar la pandemia, y cuál el REPRO, que es un recurso usado por el Estado desde hace muchísimo tiempo y que incluye, por ejemplo, y por eso están enojados bastantes militantes afines al gobierno actual, el pago de salarios de empresas de medios del grupo Clarín con dinero público, igual que se hacía en el 2008 mucho con Radio Mitre, por ejemplo. Bueno, hay una diferencia que vos marcás y explicás bien, que es los montos, ¿no? Respecto a esa pregunta aparece la pregunta por los criterios, que se relaciona directamente con el gran interrogante que vos proponés, que es cuál es el beneficiado. O sea, no hay modo de responder cuál es el gran beneficiado si las empresas de medios rescatadas o el gobierno, sin conocer cuáles son los criterios elegidos, porque no parecen ser, ayúdame a pensar esto, ni el cumplimiento de la norma. Hay un empresario que tiene 5 medios en la misma zona de cobertura y sin embargo accede a un crédito, y no parece ser la dificultad que atraviesan, con la que atraviesan la crisis, dado que hay algunas empresas que podrían usar el dinero de los ATP para pagar el salario y usar el canuto que tenían para pagar salarios para comprar dólares en el puré, por ejemplo. ¿Se entienden las preguntas? Sí, y son muy acordes y muy pertinentes para pensar esto, que yo creo que en las condiciones que se establecen para acceder a este beneficio se pueden rastrear un poco quiénes son los beneficiados, porque si el Estado no obliga a estas empresas, además de ofrecerles y de beneficiarlas con el pago de salarios, que reitero esto que quizás no queda del todo claro, es un muy buen programa para sostener la fuerza laboral, pero que no debe ir solo en un contexto de precarización y de explotación laboral como el que están sufriendo las empresas de medios, si no se obliga a blanquear situaciones laborales, si no se obliga a cumplir con paritarias firmadas y que deben ser homologadas por las empresas de medios, si no se obliga a cumplir, ni siquiera estamos hablando de la normativa audiovisual, estamos hablando de cuestiones laborales lisas y llanas para todas las empresas. Entonces lo que se está haciendo es prolongar esta situación precaria y mirar para otro lado cuando el Estado tiene la capacidad y tiene la potestad de exigir y mejorar la calidad de las situaciones laborales de los trabajadores de medios, ¿no? Y muy bien, como vos decís, si se asigna este beneficio a empresas con márgenes de ganancias altísimos en los últimos años, lo que se está haciendo es financiar en muchos casos fuga o especulación financiera con el dinero de los trabajadores. Totalmente, ahí aparece una primera idea y me parece que está muy bien, como vos hacés, dejar en claro, e incluso dejar en claro un análisis que compartimos y que compartimos con Agustín Lecky, que nos ayuda a pensarlo, que es, hay una situación de crisis muy significativa, esa crisis económica afecta al modelo de negocios de los medios, esto va a afectar al eslabón más débil de la cadena, que son los y las trabajadoras y trabajadores, entonces está bien que el Estado haga algo al respecto. Ahora bien, podríamos sintetizar la siguiente idea con una afirmación así: sin contraprestación no hay paraíso, es decir, si el Estado, bobo, apoya a las empresas en estas condiciones y no les exige a cambio no solo incorporar nuevos trabajadores, etcétera, sino reducir algunas de las políticas que veníamos describiendo, están llevando adelante para precarizar la situación laboral, estamos en un problema, porque por un lado legitima acciones de especulación financiera y por otro lado legitima acciones de precarización laboral. Punto número uno. Y punto número dos, me pregunto si, así como cuando planteamos las discusiones regulatorias, pensar en lo que puede hacer el Estado y identificarlo solo con un impuesto no es reduccionista, como lo dijimos hace algunos programas, me preguntaba si esta asistencia correcta y necesaria, pero mejorable en todos los aspectos que marcamos, se lleva adelante solamente con un sector del sistema de medios, que es el sector privado comercial, el dominante hegemónicamente, pero ni el único, ni el más vulnerable en este caso. Me estoy refiriendo a preguntarte directamente, ¿qué pasa con el sector sin fin de lucro? Es un tema que trasciende esta discusión, ¿no? Cuando se habla de sostenibilidad económica, de los medios de comunicación, se suele plantear que los privados y comerciales lo tienen resuelto porque venden publicidad, y los que tienen problemas y dependen todo el tiempo del Estado son los medios comunitarios sin fines de lucro, cooperativos, sindicales. Lo que está demostrando esta situación es que pasa todo lo contrario, porque el Estado sale del salvataje de los grandes medios y de las grandes corporaciones mediáticas privadas y comerciales y deja migajas para el mercado de medios, mejor dicho, el sector de los medios comunitarios. Y sumo un asterisco más, que es lo mismo sucede con la publicidad oficial, porque no es no son los ATP la única herramienta que el Estado está utilizando en esta situación para salvar o para asistir a las empresas de medios de comunicación. También está aumentando el gasto de publicidad oficial. Lo escuchamos a Meritelo en otra edición de Fuerte al Medio diciendo que había 600 millones de pesos que en los primeros 30 días de cuarentena el Estado había puesto en publicidad oficial para mejorar esta situación de merma en el mercado publicitario. Bueno, además les está dando los ATP. Y al sector de medios comunitarios y sin fines de lucro, ¿qué? ¿Quiénes son los que tienen problemas de sostenibilidad económica? Mariano Randazzo forma parte de Radio Sur e integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, más conocida como AMARC. Esto nos dice en cuanto a las políticas gubernamentales para los medios comunitarios en medio de la pandemia. El Estado Nacional hasta ahora no tiene ningún tipo de acción en particular que ayude al sector de medios comunitarios de la Argentina en este contexto de crisis económica y social. El Fondo de Fomento Concursable, FOMECA, que es un derecho que nos otorga la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, tiene en su implementación los mismos problemas que tuvo durante toda la gestión de Cambiemos, del macrismo, que es enormes demoras en su implementación, en su otorgamiento, en el pago, en el acceso. Recién ahora hay una línea convocada para fines del mes de mayo, de la cual solo pueden participar aquellos medios que tienen algún tipo de legalidad, quedando excluidos o excluidas las productoras de contenido. Una figura eufemística que el Estado encontró para nombrar aquellos medios a los cuales no reconoce con su legalidad o algún tipo de legalidad. Si comparamos las políticas vinculadas al sector de medios privados comerciales, las diferencias son abismales, ya que tienen casi el monopolio del acceso a la pauta oficial o publicidad oficial. No existe ningún marco regulatorio para este tipo de pautas, entonces de manera discrecional, en su gran mayoría esos fondos, y que son muchos, se los otorgan a las grandes empresas de comunicación. Lo mismo en el pago de parte de los salarios en este contexto, y en ningún caso el Estado obliga a esas empresas a no despedir gente, ni a causar rebajas salariales ni suspensiones. El gobierno actual lleva pocos meses en gestión, hemos tenido algunos diálogos, encuentros, nos han preguntado, aún así todavía eso no se traduce en ningún tipo de políticas públicas. Nuestro sector sigue siendo postergado, subestimado y desatendido, y en este contexto social cumplimos un rol fundamental. Muchos de nuestros medios están compartiendo los contenidos de Seguimos Educando, muchos de nuestros medios hoy son punto de encuentro para construir nodos de comida, para construir lazos solidarios, para construir espacios de encuentro para gente que se ha quedado sin trabajo, para oficios, etcétera, en los distintos territorios donde estamos. Seguimos sosteniendo que sin medios comunitarios no hay democracia y por eso seguimos luchando. Pablo Antonini, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco. Los principales grupos mediáticos del país se han plegado a las asistencias lanzadas para empresas en general, en varios casos por montos muy significativos que superan los 30.000 pesos por persona y de fácil ejecución a partir de la propia base de datos de ANSES, de sus trabajadores registrados. Y en el caso nuestro no sucede nada parecido. Tenemos a las cooperativas que tuvieron la posibilidad de los PTA, que son 6.500 pesos, y para los cuales hay que realizar toda una serie de trámites que para muchas organizaciones son muy complicados, y a los medios del sector que funcionan bajo otro formato, como asociaciones civiles, ni siquiera eso. Sumado esto a que no se están dando altas tampoco de salarios sociales y complementarios de la economía popular, que es el espacio donde funcionan nuestras organizaciones, así que en lo que hace a la asistencia directa por trabajador y trabajadora hay directamente un abismo en relación con los medios comerciales y acá sí que no conocemos proyectos específicos para revertirlo, ni siquiera en carpeta. Yo no creo que sea porque no se nos considera, pero sí está claro que estamos muy atrás en la escala de las consideraciones y las prioridades. Y esto es un problema y una paradoja porque, por otra parte, a la situación complicada y en algunos casos dramática que viven nuestras radios, en algunos casos acorraladas también por las tarifas de luz, por ejemplo, por anunciantes que se caen, por coproducciones que se interrumpen y dejan de pagar espacios, por actividades propias como festivales y otras que en la sostenibilidad cotidiana tienen un papel importante y ahora no pueden hacerse, digo, a todo eso sumale, y por eso empleo la palabra paradoja, de que el mismo Estado ha dicho que somos servicios esenciales y que nos lo estamos tomando muy en serio eso, con una responsabilidad tremenda a la hora de informar y difundir, por ejemplo, entre otras cosas, las medidas sanitarias y las propias políticas de asistencia del Estado, que como medios a nosotros no nos llegan, sin generar miedo, sin amplificar operaciones, sin frivolizar la situación, con una responsabilidad que le falta a la mayoría de esos grandes medios que sí reciben asistencia y que muchas veces priorizan, por ejemplo, la defensa de los intereses de sus dueños cuando se sienten amenazados por un impuesto a las grandes fortunas para contraatacar con operaciones y mensajes que hacen cualquier cosa menos ayudar en un momento así, además de, en nuestro caso, garantizar espacios para voces y debates que en general en esos medios están excluidas o aparecen cuando ya es demasiado tarde, como se pudo comprobar hace poco en el barrio Mujica, ex Villa 31. Exactamente, me parece que asoma de nuevo una mirada reduccionista por parte del Estado, que además, como es de largo plazo, no es adjudicable solo al gobierno, respecto de la estructura del sistema comunicacional en Argentina, de cuáles son los jugadores que necesitan sustento y a quiénes se le da ese sustento, de cuáles son los jugadores con los cuales dialogar de modo constante para construir un sistema plural y diverso, y sobre todo respecto de cuáles son el conjunto de mecanismos, que es una lista bastante larga e interesante, con los cuales el Estado puede asistir a esa construcción de un debate público robusto, es decir, de un paquete de jugadores que tienen intereses privados comerciales, son empresas que contratan trabajadores y trabajadoras, dan trabajo y producen contenidos que suelen ser muy relevantes y atractivos para grandes masas de público, y otros que también generan condiciones de producción simbólica para pensar quiénes somos, dónde estamos, qué nos pasa, cómo atravesar problemas como, por ejemplo, la pandemia. Me parece que hay algunas conclusiones que compartimos, Agustín, para empezar a cerrar. Una es la claridad de la situación económica y la necesidad de que el Estado haga algo. La segunda es que quizá está haciendo mucho, pero sin una contraprestación para con esos privados que reciben y dando poco para el otro sector, que es el privado comercial, y que me parece que está claro que hay algunas preguntas que nos van a acompañar a largo plazo y que demandan no solo un poco de tiempo, sino mucho de trabajo para poder responder, como por ejemplo esta que planteaba de modo crucial, que es ¿quién es el beneficiado de estas acciones? Sí, a modo de resumen y para cerrar esta edición de Fuerte al Medio, me parece a mí que el Estado está dejando pasar una oportunidad para mejorar las condiciones del sistema, para mejorar las condiciones estructurales del sistema de medios argentino, porque la dependencia, tanto en el financiamiento como para la producción, como vimos en otras ediciones, del aporte estatal, es una oportunidad para repensar la forma en la cual funciona y no se está repensando, no se está rediscutiendo. Al menos podemos pensar en que aportamos con esta mirada que es crítica, pero no criticona, a la elaboración de unos desafíos. Veremos si queda tiempo y si hay recursos para que ese desafío se transforme en una instancia de aprovechar la oportunidad, y por supuesto que lo seguiremos pensando de aquí a poco. Vamos a seguir pensando, vamos a seguir con la postura crítica y nos vamos a seguir hablando en el próximo episodio, en la próxima edición de Fuerte al Medio. Un abrazo, Agustín. Un abrazo. Esto es un podcast de la tribu. Fuerte al Medio. La política, el Estado, los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano. Para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com/podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast. Fuerte al Medio.